Los cristianos afirmamos en el credo todos los domingos: creo en un solo Dios, así decimos en misa, creo en un solo Dios. Pero a la hora de ponerle nombres y apellidos a este Dios, a estas creencias, aparecen diferencias sustanciales. Hay para quien Dios es cruel, para otros Dios no escucha, para otros Dios no existe o existe poco. Hay quien cree en un Dios cósmico, que yo voy a tratar de ir describiendo, y por tanto venimos aquí para tratar de ver cuál es el verdadero Dios, no un Dios que tú te inventaste. Igualmente, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad. Pero después resulta que la voluntad de Dios es tan diferente para nosotros. ¿En qué sentido? Miren, si les contara lo que yo escucho, por ejemplo: Padre, mi hija se embarazó, tiene 16 años, yo en conciencia y después de pedirle mucho a Dios, la llevé a abortar. En conciencia y después de hablar mucho con Dios. Pues, ¿con qué Dios hablaste? No creo que con el Dios del Evangelio, ni mucho menos. Y la gente dice: en conciencia, Padre, yo tengo tendencias a gente de mi mismo sexo, por aquello de que ya no hay hombres y mujeres, sino hombre, mujer, homosexual, bisexual, trisexual y no sé cuántas cosas más vamos a inventar, ¿no? Y entonces yo en conciencia creo que Dios me acepta así como soy. Sí, Dios te acepta como eres, pero te pide una superación. ¿Qué significa hágase tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es el Dios en el que creemos? Pues bueno, de esto trata esta reflexión. Voy a tratar de ir describiendo una serie de dioses para que cada uno vea cómo es fácil engañarnos, y al final vamos a hablar del verdadero Dios. Primer Dios, el Dios Hada Madrina. Es un Dios mago al que se le puede decir que llueva, que se arregle el país, que consiga trabajo, que me salga un negocio, que se me case una de esas hijas que no sale ni en barata, y volteo al San Antonio y tal, ¿no? Un Dios injusto porque a unos sí y a otros no. Unas niñas sí se casan, la hija de no sé quién ya se casó, la mía no. ¿Qué pasa? Si Dios es mago, ¿por qué no hace magias para todos? Si Dios es una hada madrina, ¿por qué no todos nos ponemos bajo su protección? A veces uno se encuentra con advocaciones, con estampas, con reliquias, con poderes mágicos, peregrinaciones a santuarios, ¿no? Dice a veces la gente: ¿qué, ya fuiste a la iglesia? ¿No te hace caso Dios? Vete a la Virgen de San Cristóbal, ahí sí te oye. ¿Cómo que ahí sí te oye? Ahí sí te hace caso. Esta imagen es bien milagrosa, rete milagrera. De paso se espantan los malos espíritus y se quita el mal de ojo. Se pretende manipular a Dios o servirse de Él. Para estos, la vida de fe, el seguimiento de Cristo, el Evangelio, la comunidad cristiana no existen. El compromiso no cuenta para nada. Y esto es lo más serio en nuestra vida cristiana. Para esto solamente pedirle cosas a Dios. De hecho, lo que entienden por oración es: te pido, te pido, te pido, te pido y basta. Y quién sabe qué cosa le pide, ¿no? Me contaron allá, ustedes saben que yo soy mexicano, me contaron en México de un señor que las estaba pasando tan mal que un día agarró un sobre y un papel y le escribió una carta a Dios. Le dijo: Señor, estoy fatal, por favor, mándame $50,000 porque ya no sé ni qué hacer. La cerró, selló el sobre y puso Dios Padre, en dirección puso el cielo y fue y la metió al correo. Imagínense los señores del correo cuando vieron la carta, pues les da una pena y una ternura a este, y hacen una colecta con los 3,000 personas que vivían ahí. Pues mira, nos toca de $1 y ya está. Y le meten en un sobrecito una cantidad, ¿no? $40,000. Y se la mandan a su casa. El tipo este feliz abre el sobre, ve lo que está ahí, lo cuenta y al día siguiente le escribe otra carta a Dios: Señor, muchísimas gracias por haberme respondido, solo que la próxima vez mándamelo por otro medio, porque estos desgraciados del correo se quedaron con $10,000. Pues bueno, hay gente que le pide a Dios todo tipo de cosas que Dios no tiene por qué estar concediendo, ¿eh? O a los santos también pasa. Me contaron de un señor que estaba muy afligido, de rodillas en una capillita delante de San Antonio, diciéndole: Señor, por favor, San Antonio bendito, échame una mano, si no consigo $10,000 para esta semana me cierran el negocio. No es que le estuviera pidiendo dinero, pero estaba: ayúdame, dame trabajo, mándame un cliente. Y de pronto llega una viejita y se arrodilla al lado y empieza: San Antonio, mándame $20, tengo hambre, San Antonio, y este aquí: mándame $20,000, mándame $20, por favor. De pronto este se cansa, saca $20 y le dice: oiga, ya, tenga y no me lo distraiga. Y le da los $20. No creas que Dios va a estar oyendo todo este tipo de peticiones. Dios no es hada madrina. Otros, al contrario, creen que Dios es cruel. El Dios cruel, así como el hada madrina, solamente que al revés, es una madrastra empeñada en fastidiar. Ante el dolor, algunos incluso dejan de creer en Dios. No conocían al verdadero Dios. Aquí las mamás a veces tienen mucha culpa porque les dicen a los niños: pórtate bien o el niño Jesús ya no te va a querer. Como si el amor de Dios dependiera de que te portes bien. Una especie de Dios a que te agarro. Estamos ahí nada más viendo a ver en qué momento Dios nos va a pedir la vida. Hacemos alguna cosa mala y no nos arrepentimos por el amor a Dios, sino porque, híjole, y si me hubiera muerto. Este Dios cruel parece que está siempre como de cacería, como que nos quiere meter miedo. Castigos y pruebas de Dios. A veces uno habla con gente que dice: padre, yo hice esto y tal, pero Dios me castigó. ¿En qué te castigó? Me enfermé. Y todos los que se portan bien y se enferman, ¿qué? Me castigó. Eso no existe. ¿Tienes problemas conyugales? Ah, Dios me castigó. Me mandó a este marido, me mandó a esta mujer. Se ve que algo hice mal y por eso mi marido no cambia. Hay señoras que le piden a Dios que se convierta mi marido. ¿En qué? Dios no se dedica a hacer este tipo de magias. Dios cruel, que parecería que no te quiere ayudar con tu matrimonio. Me contaron de una señora que llegó y le dijo a su marido: viejo, mañana cumplimos 15 años de casados, quiero matar un pollo. Y le dice el marido: pobre pollo, ¿qué culpa tiene? Mata a tu primo, él fue el que nos presentó. A veces estamos buscando culpables. Tu primo es el que nos presentó, ¿no? Entonces, Dios culpable. Cuando no sé qué pasa con mi salud, con mi dinero, con mi trabajo, tiene que haber un culpable. ¿Sabes a quién culpas? A Dios. Culpable de lo que hicimos. Dios culpable del dolor en el mundo, culpable del dolor de un terremoto, de mi enfermedad, de lo que sea. Este Dios no existe. Tercero, el Dios mendigo. Este es muy triste, ¿eh? La gente que tiene a Dios como mendigo, qué triste. Un Dios limosnero no existe. ¿Cuál es este Dios? El que parecería que nos pide que cumplamos por favor con sus preceptos. Por favor, vengan a misa el domingo. El que va a misa va a recibir, no va a dar. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra religión? Eso, como si tuviéramos que ir a checar tarjeta. Imagínate que te llevaras así con tu marido o con tu mujer, como si se tratara de cumplir. A mí me ha pasado que celebro una boda los sábados a las 12 del día. Termina la una y viene la gente preocupadísima a decirme: padre, ¿esta ya cuenta para mañana? yo digo, qué desgraciados. En lugar de decir, qué maravilla, esta semana tengo dos misas, el sábado y el domingo, ya cuenta. Imagínate tu relación con tu marido, con tu mujer, que llegara tu marido y que te dijera, oye, el beso que te quiero dar ahorita, ¿ya vale para toda la semana o te tengo que dar otros? Ustedes dirían, ¿de qué hablas? Si me amas, me das un beso todos los días. ¿Cómo que si ya cuenta? Imagínense dos novios. Oye, te voy a visitar el domingo y ya no nos vemos hasta el próximo domingo. Ella supongo que ya cubre toda la semana. Te mandarían a volar. Te mandarían a volar. A veces hay papás que le dicen a sus hijos, vámonos a misa el domingo a las 8 de la mañana para ya quedar libres. ¿Libres de qué? ¿Cómo es posible que vivas así tu fe? Hombre, te vas a ir al rancho, vete a misa tempranito, vete a misa en la noche, vas a salir al campo, sí, organízate, pero ¿cómo se te ocurre decirle a tus hijos, vámonos a misa para ya quedar libres? No es Dios quien necesita de ti, tú necesitas de Dios. Si supieras, dice el Evangelio, quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Como pasó con la samaritana. Imagínense que yo les dijera que el banco que está aquí enfrente está regalando, 40,000 pesos, nada más conformarse. No te preguntan ni nombre, ni traigas una credencial, ni digas que estudiaste. El que se forme aquí enfrente y puede ser diario, le dan 40,000 pesos. Bueno, tú sabes lo que pasa en la misa. El que se forma el domingo en la fila de la comunión, le dan la Eucaristía sin preguntarle si eres pecadora, pecador o no, si te confesaste o no, esperamos que vivas en gracia, sin preguntarte qué has hecho por Cristo y por la iglesia, sin nada. Si te formas, te doy la comunión. Oiga, ¿y puedo venir todos los días? Por supuesto que sí. Preguntota, ¿por qué no venimos? Pensamos que ir a misa es hacerle un favor a Dios, cuando es Dios el que todos los días nos está haciendo el favor de amarnos y de darnos su gracia. Cuarto, el Dios burócrata. ¿Este quién es? Parece ser que es un Dios que no oye, como los burócratas. Tú puedes ir y no te hacen caso, y vas 3-4 veces y no te hacen caso. Un Dios sordo, sordo. Hasta me contaron una ocasión, ¿no?, de un señor que tenía como 60 años, su esposa 55, y un día el doctor va, el señor va al doctor, ¿no?, al médico del oído, y le dice, oiga, mi mujer no me oye, le grito, etcétera, y no responde, se está quedando sorda. Dice, pues tráigamela. Dice, no, es que ya le dije, pero no quiere venir. Le digo, entonces yo cómo voy a saber qué grado de sordera tiene. Le digo, pues no sé, ¿qué hacemos? Dice el doctor, ya sé, cuando llegue a su casa, apenas llegue a la puerta, grítele, a ver si responde, si no, se acerca más, si no, más, si no, más. Y así usted viene y me dice, me oyó desde tal distancia. Llega este tío a su casa, llega a la puerta, apenas abre y grita, Amparo, nada. Sigue caminando 20 metros o 10 metros, Amparo, nada. Espero que no haya aquí ningún Amparo. Sigue caminando, Amparo, nada. Entra a la cocina y ya a 1 metro de la mujer, Amparo, y le grita a la mujer, te he dicho 4 veces que qué quieres. Preguntota, ¿quién es el sordo? Tú dices que Dios no te oye, ¿no será que tú no escuchas? ¿O que quieres que Dios te responda lo que tú quieres? Dios siempre escucha, y además, repito, no es burócrata, ¿eh? Aquí sí somos burócratas. Imagínate que Dios fuera burócrata. Imagínate que Dios pusiera una contestadora en el cielo y que tú llamaras y te respondiera una voz. Está usted llamando al cielo, presione 1 para peticiones, presione 2 para dar quejas, presione 3 si quiere hablar con el rey David o si quiere que le cante un salmo. Si tiene preguntas tontas como ¿cuándo se acaba el mundo?, marque 4. Esta contestadora no existe. Imagínate qué triste que estuvieras habla y habla y que no te respondieran, o que te dijeran Dios está ocupado en la otra línea, o que te dijeran cuelgue, está entrando una oración de larga distancia. Dios siempre contesta, y contesta personalmente, y te conoce por tu nombre. Esto no sucede en el cielo, esta burocracia, no. Siempre contesta y sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Entonces no existe el que no me oye por ningún motivo. A mí, si hay una cosa que me encanta, es ese evangelio que dice que Jesús es el buen pastor y conoce a cada oveja por su nombre, sabe quién es, a qué hora se levanta, qué hace, los deseos de su corazón. Señor, tú me escrutas y me conoces. Qué hermoso, Dios te conoce perfectamente. La pregunta que yo me hago es, ¿tú conoces también realmente a Dios? Él te conoce por nombre. Y para que no se te olvide, te cuento una cosa. Entre franceses y españoles muchas veces han tenido guerras. Pues una de las guerras que tuvieron, estaban ya hartos de estarse matando unos a otros, y entonces a los españoles se les ocurre una cosa: vamos a ponernos todos en la trinchera y uno de nosotros que grite un nombre de un francés, y cuando se alce lo matamos. ¿Quién conoce un nombre común de los franceses? Y dice un español, yo conozco uno. Dice, ¿cuál? Henri, Enrique, ¿no? Total, están todos con los rifles y grita un español, Henri, y un francés se levanta, oui, y ¡pah!, le disparan y lo matan. Otro grita por allá, Henri, y otro, oui, pa, lo matan. Henri, oui, lo matan. Total que se juntan los franceses y dicen, estos españoles nos están matando a todos, ¿qué hacemos? Y dice uno, pues mira, hay que hacerles lo mismo que ellos nos están haciendo a nosotros. ¿Quién conoce un nombre de español? Y dice un francés, yo conozco uno. Dice, ¿cuál? Manolo. Dice, ah, muy bien, pues a ver. Se agachan y grita un francés, Manolo. Y le gritan del otro lado, ¿eres tú, Henri? ¡Oui! Te conocen por tu nombre. Quinto, el Dios Light. ¿Qué es el Dios Light? Un Dios muy propio de nuestra cultura, un Dios postmoderno. En el supermercado buscamos el tabaco sin nicotina, refrescos light, café descafeinado, leche descremada, huevos sin colesterol, mantequilla sin grasa. Y por tanto, muchos de nosotros estamos también buscando un evangelio sin sobresaltos. Un evangelio, pero que no diga lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ah, no, qué duro está el evangelio. Con el carácter de mi mujer, no, durísimo. Me contaron de un señor que va caminando en la calle con toda la cara rasguñada, la camisa rota, el pantalón jaloneado y sobre todo sangrando, y se encuentra un amigo y le dice, ¿qué te pasó? ¿Te llevo a tu casa? Dice, no, de ahí vengo. Quisiéramos un evangelio sin fidelidad conyugal, sin el para siempre. El discipulado se vuelve voluntariado, si quieres. Un Dios que no atraganta. Los pecados ya no les llamamos pecados, son debilidades. Un Dios light es un Dios papi. Hoy los papás tienen mucha cercanía con sus hijos, pero casi ninguna autoridad. Y por eso vemos un poquito así a Dios. Creemos que así es Dios. Lo queremos cerca, pero sin autoridad. A los cristianos y al mismo Dios le hemos dado un nuevo look. Un Dios en bata y con chanclas, que no exige nada. Un Dios de la moral de Doña Depende. ¿Qué significa la moral de Doña Depende? ¿El aborto está bien o mal? Depende. ¿Depende de qué? si fue sin querer, si no me di cuenta, si yo no pretendía hacer una cosa tan grave. ¿La eutanasia está bien o mal? Depende. ¿Depende de qué? Si el anciano ya tiene 85 años, si ya no se da cuenta, si ya no puede expresar su voluntad. ¿El divorcio está bien o mal? Depende. ¿Depende de qué? Si no somos capaces de perdonar, si yo ya lo intenté, si yo he querido, pero él no cambia, ella no cambia, y así empezamos a poner todos los dependes del mundo. Las relaciones prematrimoniales, ¿están bien o están mal? Depende. ¿De qué depende? Si lo hiciste con amor. Oye, pero yo creí que el Evangelio decía, y más que el Evangelio, el Antiguo Testamento, los mandamientos: no cometerás actos impuros, no desearás la mujer de tu prójimo. Esta no es tu mujer, este no es tu marido, está todavía libre, no se ha casado. Ah, pero sí, pero si lo haces con amor, si lo haces con los sentimientos, si lo haces muy bonito, depende. Depende de que este Evangelio no es el verdadero, no existe un Dios light. Sexto, el Dios cósmico, que podríamos llamar también el Dios cómico. Es de lo último que hay en el mercado. Nuevo, por decir algo, pues es un recalentado de religiones, culturas y sobre todo de estupideces antiguas, como si metieras todo al microondas y saliera. ¿A qué me refiero? El Dios cósmico del New Age y de todo lo que tiene que ver con el New Age. Por ejemplo, supuestamente estamos ante la etapa final de un ciclo astronómico. El Sol pasa de Piscis a Acuario. Me explico. En el año 4320 a.C., el Sol entró en Taurus y surgieron las religiones de Creta, Egipto y Mesopotamia, que tomaron el toro como imagen divina. En el año 2160 a.C., el Sol entró en Aries y surgieron los hebreos y tomaron como símbolo el carnero. El 21 de marzo del año 1 de nuestra era, el Sol entró en Piscis. Cristo es designado con la palabra griega ichthys, pez, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Pero ya se nos acabó. En el año 2160, dentro de casi 160 años, entrará el Sol en Acuario, signo de la abundancia. Habrá mucha esotería, productos de la tierra y de la industria. Acuario es el símbolo. Desaparecerá el cristianismo. Pues miren, no hay que esperar 160 años más, ya más o menos lo estamos viendo. Comienza el concierto de tonterías. Nos revelan nuestra personalidad secreta, el futuro, las cartas, tarot, la mano, las estrellas, hasta por teléfono. Hay por ahí un tío que sale en televisión diciendo el zodiaco, que no se sabe si es hombre o mujer. El bicho más raro que he visto en toda mi vida. Yo cuando estoy deprimido y me quiero reír, enciendo la televisión y lo busco. Me entra un ataque de risa. Y además, cuando me enteré de una persona que trabajó con él, me dice: ah, yo trabajo para él, que además trabajé para él, que además tiene nombre de supermercado. El me dice: yo trabajé para él. Y cuando no teníamos listo el signo del zodiaco, el rollo ese, agarrábamos el del año anterior o el del mes pasado, pues todos son iguales. Tú ves al tío este salir ahí a la televisión y dice: Aries, cuidado porque hay alguien detrás de ti. No sé qué, qué horror, ¿no? Sagitario, viene fortuna y amor, no te lo pierdas. Capricornio, horrible. Cuando quieras morirte de la risa, velo un ratito. Pero curiosamente, de eso vive. ¿Y cuánto ganará? Y no es uno. En Italia estamos llenos de brujos y de brujas que viven de esto. Conoce tu horóscopo, tu carta astral. $1 por minuto. La única línea psíquica seria. No dejes que nadie te engañe. Ven con nosotros. Conoce tu horóscopo, te diremos lo que sucederá con tu futuro, salud y dinero. Yo también les puedo decir lo que sucederá con su dinero, familia, relaciones amorosas, éxitos y fracasos. Me contaron por ahí de un señor que fue a ver a un adivino y llega y toca la puerta, ¿no? Tan, tan, y responde el adivino por dentro: ¿quién es? Y este dice: vaya porquería de adivino. Pues no que eras adivino, si fueras hubieras sabido quién está aquí. Pues mira, no se lo digan a nadie, pero yo fui también a que me leyeran las cartas. Iba un día en mi coche y me encuentro una muchacha en la esquina que me da un papelito. Iba yo con la ventana abierta y yo iba vestido así. Me da un papelito y leo que dice: quiero ser tu amiga íntima, te diré tu presente, pasado y futuro sin que pronuncies palabra. Ven a verme, dirección y teléfono. Estaba a 2 calles de mi oficina. No me aguanté las ganas, dije: no, ya me han contado tanto estas cosas que tengo que ver realmente aquí qué hay de verdad o no. Me quité mi traje, mi clergyman, me puse una chamarrita y me voy a verla. Si soy sincero, qué miedo al inicio. Dije: como esta tía está enganchada con el diablo, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Porque podría ser. Total, entro, llego, todo medio oscuro y con una voz me dice así medio impresionante: ¿a qué has venido? Unas ganas de responderle: a que me leas la mano. Pero dije: bueno, no quiero problemas. Entonces ya me senté y le dije: no, pues es que me dieron este papelito que me vas a decir mi pasado, presente y futuro sin que yo pronuncie palabra. Siéntate. Había ahí unas cosas raras en la mesa, medio apagado. Ella no estaba vestida de bruja, ¿no? Una señora medio elegante, y de pronto saca unas cartas grandes. Nada más me preguntó mi nombre, que yo lo inventé, no dije que era Ángel Espinosa. Todavía me acuerdo de lo que dije: Ernesto Zabaleta, no se me ha olvidado. Espero que no exista. Total, entré y saca unas cartas y las empieza a echar delante de mí, pero cada vez que ponía una carta hacía qué barbaridad, qué tal, qué bruto tal. Yo así, ¿no? ¿Qué me va a decir? Terminando me dice: tienes 2 problemas gravísimos. Digo: ¿cuál? ¿Cuáles? Primero, nunca en tu vida has sido feliz. Segundo, tienes muchos problemas con las mujeres. Yo trabajaba en aquel entonces con 400 mujeres, mamás del colegio, de la universidad, ahí en México. Para mis adentros pensé muchísimos más de los que te imaginas. Pero total, que le digo: ¿y qué fue lo que pasó? Me dice: no, pues alguien echó sales en tu casa, maleficio. Yo dije: qué curioso, vivo con 17 sacerdotes y me tocaron a mí las sales, pero no le podía decir eso. Entonces le dije: ¿y qué hago? Pues mira, necesito que vengas a verme, solamente yo te puedo librar de este encantamiento, como se llame. Te va a costar, son 5 sesiones de $150. Y le dije: ah, muy bien, oye, pero yo no gano eso. Yo trabajo aquí enfrente. Bueno, nada más porque te estimo, llevábamos 10 minutos de conocernos, te lo voy a dejar en $50 cada sesión. Dije: ah, bueno, muy bien, ok, entonces vengo el lunes. Pero oye, yo trabajo aquí con el padre en la parroquia de enfrente, ¿le puedo decir que estuve aquí contigo? No, por ningún motivo. Digo: ¿por qué? Si le dices, el que te echó las sales te las vuelve a echar y ahora sí ya ni quien te saque de ahí. Yo pensando: bro, ¿me estás viendo cara de imbécil o qué? Se la ven a muchos, a muchos. Y entonces le dije: ah, bueno, ¿y por qué no puedo decir nada? ¿Esto no es católico? Y me dice: claro que es católico. Enciende la luz y en eso veo un Cristo, la Virgen de Guadalupe, una Biblia de Jerusalén. Y me dice: claro que es católico. ¿Qué no has leído en la Biblia que Saúl fue a ver a una nigromante, una persona que leía y veía el futuro, etcétera, etcétera? Y yo pensando por dentro: ya lo leí, Saúl cuando salió de ver a esa bruja lo mataron. Casi saco mi celular para hablarle a un padre que me viniera a recoger. Le digo: Dije, a ver si no, hasta aquí llegué. Total, que le dije, bueno, no te preocupes y tal, nos vemos el próximo lunes. Le tuve que pagar 100 pesos en esa ocasión, es decir, $10, que me dolieron en el alma, pero salí feliz después de haber comprobado el nivel de estupidez. No adivinó que era sacerdote, no me dijo mi edad, no me dijo nada, no supo que no era de la ciudad, no notó nada. Puro engaño. Y te dicen las dos cosas que todo el mundo quiere saber. La pregunta por la felicidad, todos tenemos problemas de felicidad. Y a los hombres tienes problemas con las mujeres, a las mujeres tienes problemas con los hombres. Me adivinó todo, sí, hombre, seguro. El zodiaco, las cartas, miren, trabajé en televisión en México y casi siempre me tocaba a mí hacer mi comentario justo antes de que pasara el tipo que hacía el comentario sobre el zodiaco. No este que tiene nombre de supermercado, otro. Total, que un día mi comentario era sobre el zodiaco y no me importó, yo sabía que él seguía después. Mi comentario fue este: miren, conozco una cantidad de hombres grandes en la historia, buenos y malos, pero grandes. Hitler, pues hizo muchas cosas malas, pero fue un grande. San Pablo, defensa de la fe, etcétera, etcétera. Pelé, pues el mejor jugador del mundo, o Maradona, buenos o malos, no me interesa. Hombres grandes, ¿no? Pues en mi comentario dije, he oído y he leído la vida de todos estos hombres, por ejemplo, de George Washington, que fue soldado, fue cadete, fue general, fue no sé qué, hasta que llegó a la presidencia. Pelé, jugaba en la playa con un balón de trapo, fue creciendo, etcétera, equipos de segunda categoría, 4 mundiales, Maradona, etcétera, etcétera. Jamás cuando ellos se presentan, terminando de decir su currículum vitae, han dicho su horóscopo, su signo zodiacal. No, imagínense que dijeran, Pelé comenzó en la playa, después en el Santos, después en el Brasil, después 4 mundiales, Sagitario. No, hombre, no, ¿a quién le importa? Hitler, grande estratega, esto, lo otro, soldado, después revolucionario, toma el poder, hace un partido, gana las elecciones, hace la Segunda Guerra Mundial, casi dominó al mundo. Piscis. No, hombre, ¿a quién le importa? Los grandes hombres han hecho las cosas bien con su propia voluntad y la gracia de Dios. Los que han hecho las cosas mal con su propia voluntad y todos los defectos que tenían, no ayudados por no sé qué estrellas o signos. Dios nos hizo libres. Quiere decir que nuestra libertad marca nuestro camino, sin contar para nada con los movimientos de las estrellas. Te puede afectar un día nublado, sí. Te puede afectar la lluvia. Un día gris nos puede deprimir un poquito a todos, pero no marca tu vida. Te afecta el clima, el clima, pero no lo otro. Hay revistas especializadas sobre cómo entrar en contacto con el ángel de la guarda. Te informan sobre el último ovni que nadie ve más que el que dice que lo ve. Extraterrestres también están pendientes de las maniobras del demonio y de sus apariciones. Puros cuentos. La cuestión de la ecología promovida por el New Age. No comas carne. Seamos todos vegetarianos. El otro día me encontré a una niña con un cuerpo, una niña de 18 años, de estas, con un cuerpo esquelético. Le dije, oye, ¿estás concursando para Miss Etiopía o qué? ¿De qué vas tú? Impresionante, bulimia y otras cosas, enfermedades promovidas por estos tipos. Nos encantan las ensaladas de religiones. Quitar todo lo que suponga esfuerzo, a radicalidad, a exigencia, intolerancia, y aceptar solamente lo que nos haga sentir bien. Y lo llamamos amor. Para estos, Dios no es una persona, es una relajación, una meditación, un sentimiento, es musiquita. Los cristianos hacemos oración de rodillas, sentados o caminando con la Biblia en la mano. Estos con musiquita, controlando la respiración, con las piernas cruzadas y con los dedos en la posición, me robaron el cigarro, y con incienso. ¿Y con quién se encuentran? Si les dijera todo lo que oigo, aparecen además mediums que te ayudan a entrar en contacto con espíritus, que recibes revelaciones especiales del más allá. Surgen por todas partes líderes carismáticos, seguidos por una cantidad de descerebrados. Y miren lo más triste, qué cantidad de gente cambiándose a otras religiones atractivas por la musiquita, por las posiciones, etcétera. Me estoy refiriendo concretamente a esta religión de los tibetanos, ¿no? Budismo, que ha entrado a Hollywood y después se va propagando por todas partes. ¿Ustedes sabían que en el Tíbet no se le puede aventar una piedra a un perro porque los perros son monjes que se portaron mal reencarnados en perros? Un día tuve un debate en Roma sobre el tema y me dice un señor: oiga, yo sí creo en la reencarnación, la mitad de la humanidad cree en la reencarnación. No porque la mitad de la humanidad, hindúes, chinos y no sé cuántos otros, muchos de ellos, crean en la reencarnación, ya por eso la reencarnación es verdadera. La reencarnación es la última esperanza de liberarse de las culpas, de los fracasos, de tantos errores cometidos o simplemente de la situación injusta que te tocó vivir. ¿Saben por qué Occidente ha crecido y se ha modernizado mucho más y el hombre y la mujer están a la par y hay más libertad, etcétera? Porque sabemos que esta vida es la única, que tienes una vida y que hay que vivirla. Si yo les dijera: no, hombre, no te preocupes, cómo vives, da lo mismo, habrá otras vidas. Al señor que me dijo que los monjes budistas se reencarnaban en perros, le dije: oye, ¿y cómo tiene que comportarse ese perro para reencarnarse en algo mejor? Ah, no me lo había preguntado. Hay que reconocer todo lo bueno que tienen las demás religiones o religiosidades de Oriente, pero nuestra tradición espiritual no tiene nada que envidiarle a nadie. Hay gente que dice: ¿has visto a los budistas, no, estos monjes que no desean nada? Te voy a decir lo que dijo Madre Teresa de Calcuta: el mejor de los budistas llega ahí a donde empieza el más pequeño de los cristianos, de los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque para nosotros cristianos el ideal de la vida no es llegar a no desear nada. Partimos de no desear nada para llegar a hacer todo lo posible por los demás. ¿Cuál fue el ideal de Madre Teresa de Calcuta? Sentarse en una piedra con los dedos así y no desear nada. Salir a ayudar a todos los niños, a todos los hombres, mujeres del mundo que a ella le tocó vivir. Aquí en Medellín, el otro día visité un colegio precioso que se llama Mano Amiga. 800 niños recogidos prácticamente, de algunos de la calle, otros de sectores de mucha pobreza, estudiando prácticamente gratis, gracias a personas como ustedes que dicen: yo me encargo de este niño. Y gracias a un patronato que da la cara por ellos. Y ya lleva este colegio, están cumpliendo 15 años. El budismo, no desear nada, no, hombre, no, ¿para qué quieres no desear nada? Se parte de ahí para hacer una cantidad de cosas. Qué hermosa nuestra religión, pero algunos como que no nos hemos dado cuenta. Séptimo, el dios Buffet, el dios de las sectas. ¿Cuál es este? Cada quien agarra lo que le gusta. Yo a la Virgen María sí, pero no que ascendió, fue asunta al cielo. Sí, pero no fue virgen. Yo sí a la Virgen, pero no al Papa. Yo al Papa y a la Virgen sí, pero los sacramentos no. Yo los sacramentos sí, pero al Papa no. Y así cada secta tiene su rollo diferente, ¿no? Todas las confesiones que hay por ahí. Nosotros católicos tenemos uno solo, un Papa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y dicen a veces ellos: es que los cristianos salen de misa y se ponen a criticar. Pues ya me estás criticando tú también. Te pareces a esas señoras que dicen: no es por criticar, pero mira la falda de fulanita. Ya estás criticando. Hay gente que dice: cuando yo era católico, nunca lo fuiste. Un católico verdadero nunca deja su fe, imposible. Después de haber probado el manjar de la Eucaristía, de la confesión, de la gracia, ¿cómo se te ocurre pasar a otro sitio? Nunca lo fuiste, jamás lo experimentaste. ¿Sabes quiénes están en los sectas? Todos los malos católicos, los que tienen problemas psicológicos, de personalidad. Todo lo que te proponen a veces estas sectas es dejar el alcohol. Yo antes tomaba mucho, me cambié a otra religión y ya dejé el alcohol. Si lo importante, yo siempre digo, lo importante no es dejar el trago, lo importante es recordar dónde lo dejaste. No es cierto. No se pase, no tomen mucho tampoco, porque si no es feo, ¿no? Me contaron de cuatro señores que se pusieron, pero súper borrachos, en una fiesta. Y salen los cuatro así agarrados de los brazos, ¿no?, de la casa donde estaban, van caminando y llegan enfrente de una casa, tocan la puerta, sale una señora por el balcón y le dicen: señora, aquí vive Luis Rodríguez. Y le dice la señora: sí, sí, aquí vive. ¿Nos puede decir quién de los cuatro es Luis Rodríguez? No te pongas así tampoco, porque eso está muy mal. Pero que el ideal de tanta secta sea: no tomes, no fumes. San Pablo le dijo a Tito: no tomes agua, estás mal del estómago. Lo escribió en una carta: toma vino, el agua te hace mal. El dios de las sectas, el dios buffet, un dios separatista. Cualquiera puede ser atrapado por una secta en un mal momento psicológico. Hay tres factores que favorecen este ser atrapado: la soledad, el afán de novedad y la falta de futuro. Muchos cristianos se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a él. Muchos hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. Cambian el evangelio, lo tergiversan. Las sectas son un supermercado, perdidos en la ignorancia. Qué triste. Y vaya que yo me dedico a hablar con muchos de ellos. Me contaron por ahí de uno que le preguntó a otro: oye, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y este dice: mira, ni sé ni me importa. Ignorancia o indiferencia. Pero cuidado, cuidado, el dios buffet no es solamente para las sectas. También los católicos hemos hecho un dios buffet. Yo soy católico, pero no me confieso. Soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, pero aborto, porque yo soy católico pro-choice. Pro-choice. Y lo digo en inglés para que suene más bonito. Yo soy católico de los que no van a misa. Yo soy católico, pero no voy el domingo, voy los martes o cuando me nace de dentro. Ojalá que no le cambies el pañal a tus hijos solamente cuando te nace de dentro, cambiárselo, porque lo dejarías dos semanas así. Si se trata de sentimientos, el dios buffet. Octavo, el dios éxtasis. ¿Cuál es este? Hay una droga que se llama éxtasis, una droga tremenda que se llama éxtasis. Ah, perdón, se me olvidó decir una cosa. El dios buffet de los católicos no solamente es este que acabo de describir, sino también, qué tremendo esto de la ignorancia, ¿no? ¿Cuántos católicos ignorantes? Nosotros a veces criticamos a las sectas, pero hay que reconocer que en algo nos dan mil vueltas. Se sabe en la Biblia de memoria. Y nosotros, el otro día me siento a confesar, el otro día significa hace como 15 años, me siento a confesar y llega un señor y le digo: Ave María Purísima. Me dice: y con tu espíritu. Le digo: comenzamos bien. Tú comienza a decir sus cosas y de pronto me dice: pero como dice el evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo: ¿y dónde dice eso el evangelio? Entonces, ya entrando en esto, pues yo también le dije a él, sí, hombre, y como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y me dice, ¿eso le dijo? Impresionante, impresionante. La ignorancia de algunos. Ahora sí, el Dios éxtasis, una droga. ¿Cuál es el fruto de esta droga éxtasis? Desinhibición, solución de problemas a base de evadirlos. Me siento mal, me drogo. Problemas familiares, conyugales, de universidad, no encuentro novio o novia, me drogo. Muy bien. Se te olvidan, pero nada más mientras dura el efecto. Pues igual así hay una religión éxtasis que tiene unos efectos parecidos. Pone tu atención en otro sitio, te ayuda a evadir la realidad y hasta te sientes bien porque parece que es lo que Dios quiere. ¿A qué me refiero? El tristísimo fenómeno de los cristianos en las nubes, éxtasis. La iglesia no debe meterse en política, lo suyo es lo espiritual. ¿A quién se le ocurre mezclar el evangelio con estas cosas? Ahí Dios no se debería meter. Cristianos en las nubes, estamos como estamos porque estamos con estos argumentos. Quienes están en el gobierno, y no hablo del gobierno de Colombia, que es de los mejores que hay, estoy hablando de los gobiernos de todo el mundo. ¿Sabes quiénes nos gobiernan? Gente pro aborto, gente pro divorcio, gente pro matrimonio gay, gente pro matrimonio gay con adopción. ¿Y qué esperamos los católicos para ponernos los pantalones y hacer algo? Estamos todos en las nubes, en las nubes. Dios no se metió en política, ¿ah no? Apenas Caín mató a Abel, inmediatamente bajó Dios. ¿Dónde está tu hermano? La primera pregunta de la Biblia, la primera, Caín, ¿dónde está tu hermano? Una preguntota que hoy Dios te hace a ti, ¿dónde está tu hermano? Comenzando por tu marido, tu mujer, tus hijos, la muchacha que trabaja en tu casa, tus obreros, tus compañeros, ¿dónde está tu hermano? El pueblo de Israel perseguido por los egipcios, maltratados, ¿y qué dice Dios? Voy a bajar, he visto la esclavitud de mi pueblo. Y le dice a Moisés, ve a hablar tú con el faraón. No fue Dios a hablar con el faraón, ve tú, yo no sé hablar, ve tú con Aarón. Es que no sé qué, que soy un muchacho, todos los profetas, ve y dile a tal persona. Hoy Dios está buscando entre nosotros profetas que tengan el coraje de ir a decirle al faraón no al aborto, no al divorcio, no a la adopción de homosexuales, que dos muchachos o dos muchachas se quieren y quieren vivir juntos porque se quieren mucho, yo no puedo arreglarles la vida. De ahí a que pretendan tener niños, Dios no debe meterse en esto. Entonces, ¿quién? Dios éxtasis, una especie de Dios resignación. Yo siempre digo, hay que hacer oración con la Biblia en la mano y con el periódico en la otra. ¿Por qué con el periódico? Léete el periódico. Aborto, eutanasia, injusticia, robos, asaltos, una cantidad de cosas. Y tenemos que entrar nosotros ahí. Doctrina social de la iglesia. Conocí en México a un señor simpaticísimo que se compró un ranchito. Y le digo, hombre, ¿qué te compraste? Es un ranchito. ¿De qué tamaño? Pues chiquito, son 140 hectáreas. Y le digo, oye, ¿y para qué eso? Me dice, pues padre, llega un momento en la vida en que uno necesita tener un espacio. Yo digo, hombre, yo quepo en 2 metros cuadrados. Este tío, 140 hectáreas. ¿Para qué? Para retirarse ahí con todo su dinero, bardear, poner seguridad, piscina, lago, casita, caballitos, cochecitos, laguito, arbolitos, y ya la hice. Nos urge desintoxicarnos, es urgente salir de Zombilandia. Cuidado con este Dios éxtasis que crea dependencia de evadir la realidad. Y cuando despertamos del sueño, si es que alguna vez lo hacemos, nos podemos llevar un chasco y un gran disgusto. Apártate de mí, no te conozco. Tuve hambre y no me diste de beber, estaba desnudo, tuve sed, estaba en la cárcel, era divorciado. Cristo nomás pone 5 ejemplos. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba enfermo. ¿Qué? ¿Ahí se acaba todo? Estaba divorciado y nadie me ayudó. Estaba cayendo en las garras de una secta y nadie me informó. Estaba solo y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Vayan al canal de la televisión, vayan con los encargados que están allá atrás que organizaron esta plática hoy mismo y digan: contáctame para ver qué puedo hacer. Ve con tu párroco a tu parroquia: padre, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Hay gente que cree que hace mucho por la iglesia porque pasa a leer en misa. Hombre, qué bueno que pases a leer en misa, pero ahí no se acaba todo. No, es que yo paso también a recoger las ofrendas. Qué bueno. Yo soy el que lleva el vino y el agua y el pan. Qué bueno, hazlo, pero ahí no termina tu compromiso. Y los que pasen a leer, lean bien. El otro día estoy ahí yo y pasa un señor a leer, tío de 45 años, y dice: en aquellos días el rey Nabucodonosor salió a hacerle guerra a Abimelec y se encontró en el campo de Israel. Tirado así en la silla: quiten a este tipo, hombre, qué barbaridad, póngame a otro. Pero no son las peores. Sale una señora a leer el otro día y dice: en aquellos días los ninivitas aullaron toda la noche. Digo, ¿aullaron o ayunaron? Sale otra y dice: abran paso, perdón, Abraham pasó al otro lado del río. Yo dije, pero bueno, y la mejor de todas, sale un tipo a leer el salmo y en lugar de decir: bendito sea el que está en el trono, no sé qué hizo, y dice: bendito sea el que tronó. ¿Quién habrá tronado por aquí? Pero en fin, con esto les quiero decir: pasen a leer, pasen por las ofrendas, pasen a llevar el vino y el pan, sean monaguillos, ayuden al párroco, ayúdenlo incluso con la limpieza. Hay para todos en la iglesia, dependiendo de tu edad, de tu situación. Tú ya no puedes salir por todas las casas del pueblo a ayudar, no puedes hacer grandes apostolados. Nadie te pide lo que no puedes dar. Pero los que estamos todavía jóvenes, los que podemos comprometernos al apostolado, los que podemos ayudar al párroco, al canal de televisión, a Familia Unida, a crecer en familia, a los movimientos matrimoniales, demos una mano. Mira, no sé si habías pensado esto. Hay un papa en la iglesia, hay 190 cardenales, hay 4,000 obispos en todo el mundo y hay 450,000 sacerdotes. ¿Sabes cuántos cristianos hay católicos? 1,500 millones, más otros 1,000 millones de cristianos de otras confesiones. ¿De quién es la iglesia? ¿De un papa? ¿De 180 cardenales que además tienen 70, 80 años? de 4,000 obispos, de 450,000 sacerdotes. La iglesia es de ustedes. Salgan de Zombilandia y que cada quien haga lo que tiene que hacer. Es mejor que tú te metas en política, en medicina, en mercado, en el mundo empresarial a evangelizar. Y a nosotros, a los pastores, déjanos la misa, ahí donde nadie nos puede sustituir: comunión, eucaristía, sacramentos, confesión, el ser pastores del pueblo, la palabra. Pero ustedes tienen que hacer una cantidad de cosas. Dios, éxtasis, qué bien estoy. Noveno, el Dios aspirina. Solo te acuerdas de él cuando te duele algo. Entonces sí, ahí sí lo buscas, la busques. ¿Qué sentido Dios aspirina? Me acaban de decir que estoy enfermo. Enciendes la veladora, el novenario, hasta gastas dinero encargando una misa, aunque sea poquito. Oye, ¿por qué descubres a Dios cuando te dicen que tienes cáncer? ¿Por qué descubres a Dios cuando está muriendo tu marido, tu mujer, qué desgracia, uno de tus hijos? Dios no es una aspirina. Dios es para tenerlo en el corazón todos los días. No solamente cuando tienes problemas con la esposa, con el esposo. Décimo, mi propio Dios. Dice el Génesis una cosa tremenda: seréis como dioses. Seréis como dioses. Y ahí cayó Eva y después Adán. Y nos gusta la frase: yo me invento a mi propio Dios. Dios es para dar y vender. Aborto, homosexualidad, lesbianismo, géneros, etcétera. Yo sí puedo, es mi propio Dios. No se lo recomiendo a nadie, pero yo sí. Y fíjense bien, para los incrédulos, si me está oyendo aquí alguien que no tiene mucha fe, no crean que su incredulidad procede de que Dios no existe. Cuando un salvaje deja de creer en un Dios de madera, no significa que no haya Dios, sino que Dios no es de madera. Si no puedes creer en un Dios en el que antes creías, se debe a que en tu fe había algo de equivocado y falso, y hay que esforzarse por conocer al verdadero Dios, tu propio Dios. Como les decía hace un rato, los que dicen: yo soy católico, pero no voy a misa. No eres católico. Imagínense que les digo yo esto: yo soy torero de los que no torean. Yo soy paracaidista, soy buenísimo, pero soy de los que no se tiran. Porque hay gente que dice: soy súper católico, pero la misa no. No, si yo soy de los mejores futbolistas del mundo, pero no juego. ¿Qué eres tú? Soy católico. Tu propio Dios, te lo has inventado. Te lo has inventado. Un décimo, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac. Es un Dios para ponerse de rodillas, el Dios del Antiguo Testamento. Descálzate, la tierra que estás pisando es sagrada. Un Dios para hablar con Él y callar ante Él. Ya de este Dios tenemos que aprender, aquí comienza el verdadero Dios. Este Dios es el de la voluntad del Padre. A este Dios hay que celebrarlo y con traje de fiesta. Un Dios que nos quiere hermanos. Es el Dios de los mandamientos. Fíjate bien, el Dios del no matarás. No fornicar, no matarás ni siquiera un bebé en el vientre de su madre. Me dice una niña un día: acabo de hacer un abortito chiquito, un abortote. Mientras más chico el niño, más feo, a lo mejor más te aprovechaste de él. Hombre, si ya creció un poco el cuerpecito, qué horrible, pero acabo de hacer un abortito. ¿Y eso qué significa? No matarás, no mentirás, no mentirás. Ahí nosotros somos tan inteligentes que hemos inventado la mentirita piadosa. No existe la mentira piadosa, la mentira es mentira. Tengo un compañero sacerdote que un día se le escapó una mentira. Fíjense, iba en Italia en la carretera, llega y se encuentra un accidente, 100 coches en fila. Se baja para ver qué puede hacer, lo para la policía y le dice: no se preocupe, padre, ya está todo arreglado. Pero como él quería ver qué había pasado y quería ayudar, dice: oiga, es que soy familiar del accidentado. Ah, muy bien, pásele. Lo deja pasar hasta adelante y cuando llega adelante se encuentra con un burro atropellado. El policía lo sigue con la vista y le dice: ¿quién es? ¿Tu papá, tu hermano, tu tío? ¿Para qué dices mentiras? Quiero ayudar, quiero ponerle los santos óleos. No se preocupe, padre, es un burro. Ah, perfecto. Mentiritas, no existe la mentirita piadosa. Finalmente, el Dios de Jesucristo. ¿Cuál es el Dios de Jesucristo? El Dios del Evangelio, el verdadero Dios. ¿Y por qué no dije el verdadero Dios, el del Antiguo Testamento? Ah, muy sencillo. Aunque la Biblia ya está inspirada por el Espíritu Santo y nos está hablando de Dios Padre, la plenitud de la revelación vino con Cristo. El Antiguo Testamento sin el Nuevo no se entiende. Así de fácil. Por eso no critico a mis hermanos que tienen nada más el Antiguo Testamento, pero ojo por ojo, diente por diente. A quien sorprendas así, apedréalo. ¿Saben, no? Estaba Jesús y le ponen delante a la mujer pecadora y dice Cristo: el que esté libre de toda culpa, el que no haya cometido nunca un pecado, aviéntele la primera piedra. Y sale un pedradón de allá atrás y le pega a la Magdalena. Cristo se voltea y le dice: mamá, ¿qué haces aquí? María era la única que podía aventar una piedra, pero no lo hizo. Entonces decía yo, el Dios de Jesucristo, la plenitud de la revelación. El Antiguo Testamento solo no se entiende. Moisés no vio el rostro de Dios. Le dijo Moisés al Padre: muéstrame tu rostro. No, el que vea mi rostro morirá. Yo, métete en una cueva, yo pasaré y taparé con mi mano, de tal manera que cuando pase tú te asomas y nada más verás mi espalda. Y así fue, pasó Dios y Moisés se asomó, salió de la gruta y vio la espalda de Dios. Oiga, ¿fue así? ¿Realmente alguien puede ver la espalda de Dios? Es un lenguaje para decir: Moisés solamente conoció una parte de Dios, no conoció todo. Abraham, dice el Evangelio, soñó, vio a lo lejos este día, el día de Jesucristo, pero no llegó. Pues bueno, este es mi Hijo amado, la revelación. El Padre nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. ¿Cómo nos revela al Padre? Dice Cristo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por tanto sabemos que Dios es Padre, no hada madrina, porque Cristo nos lo dijo, el Padre. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Su amor no depende de nuestro comportamiento. De Jesús aprendemos a poner todo en las manos de Dios, a buscar su voluntad. Qué impresionante. Tú te quejas porque tienes un dolor en el estómago y yo veo a Tony Meléndez sin brazos tocando la guitarra y dándole una gloria a Dios impresionante. Y tú por un dolor, o yo por un dolor de estómago, quejándonos con Dios. Y Tony Meléndez diciendo: gracias, Padre, porque me diste las piernas. Imagínate, me invitaron en Guadalajara a un concurso de lectura de ciegos. Yo dije: ¿qué? ¿Es chiste esto? ¿O qué? No, véngase a verlo. Salieron 3 o 4 niñas ciegas. Pasaron adelante. Impresionante, nada de que Nabucodonosor, nada. A leer de corridito con el sistema Braille. Los ojos ven hacia adelante, pero están tocando todo. Ganó una niña que leyó precioso en voz alta. Yo subí después a dar beso, abrazo, apapacho, todo perfecto. Y todavía la niña, con un sentido del humor, imagínate el chiste que me contó. Me dice: padre, usted sabía que en alguna ocasión había un hombre ciego que entró así tocando toda la cocina, ¿no?, para no caerse, y de pronto se encontró con el rallador de quesos. Pues lo tocó así y dice: ¿quién fue el idiota que escribió esto? Me lo contó una niña ciega. Me dio un beso, un abrazo, se rió y dice: padre, le agradezco a Dios lo que me dio. Me hubiera gustado ver. Le agradezco todo lo que me dio y no me quejo. Ah, qué maravilla. Dios es padre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero yo sé lo que ustedes necesitan antes de que me lo pidan. ¿Sabes cuáles son las tres cosas que hay que pedir siempre? Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. No trabajo, salud, que llueva. Hombre, un día le puedes decir: Señor, échame una mano con el trabajo. Pero, ¿y si Dios quiere que no tengas trabajo? Yo le pedí a mi a Dios que no se llevara a mi padre cuando yo tenía 14 años. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años, murió de cáncer. Se llevó a mi papá, pero me dio más fe, me dio un amor familiar espectacular. Dios no me oye, no, Dios, que es infinitamente sabio, infinitamente amable, le dio lo mejor, me dio lo mejor que tenía para mí. Servir a Dios, nos enseña Cristo, no a servirnos de Dios. Dame, tráeme, concédeme. Servir a Dios, rezar más para saber cuál es la voluntad de Dios, no para cambiarla. Cristo en Getsemaní dijo: padre, si es posible que no tenga yo que beber este cáliz, que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y te voy a decir una frase que quiero que te lleves a tu casa. La oración no cambia la realidad. La oración cambia la manera de afrontarla. Le pedí a Dios que me quitara el cáncer. Posiblemente no me lo quita. La oración no cambia la realidad, cambia la manera de afrontarla. Claro que sí hay milagros y nadie pierda la fe, ¿eh? En Lourdes hay muchos milagros, en Medjugorje hay milagros, en Fátima hay milagros, en Guadalupe hay milagros, por todas partes hay milagros, pero solamente que te ayuden a ti a ser mejor persona. Dios no hace milagros baratos, ¿eh? No hace milagros baratos. A veces quisiéramos ver de estos milagros espectaculares, ¿no? A veces del otro lado ahí de México pasan ciertas cosas, ¿no? Me contaron de un tipo de estos que llenan estadios, 50 mil personas, y dice el predicador: ¿quién quiere ser curado? Y grita uno: yo. ¿Cómo te llamas? Johnny. Ven, Johnny, pasa aquí. Lo suben al frente: Johnny, aleluya, el Señor te escucha. ¿Quién más quiere ser curado? Y grita uno: yo. ¿Cómo te llamas? Mark. ¿Qué tienes, Mark? Soy gangoso, no puedo hablar. Mark, sube, el Señor te escucha. Lo pasan para arriba, los tapan a los dos con una cortina, aleluya, órganos, oraciones, y grita este hombre: Johnny, avienta las muletas. Saltan dos muletas ahí, ¿no? 50 mil gentes, aleluya. Mark, di algo. Dice: Johnny se cayó. Dios no hace milagros baratos. Dios no hace milagros baratos. Aunque sí existen. Imagínate, por la emoción, lo que le pasó a una familia. Estaban en Italia, no tenían muchos recursos. Les nacen dos niñas gemelas preciosas, pero las dos mudas, sordomudas. Cuando las niñas tienen 5 años, venden un coche, hipotecan la casa para llevarse a las niñas a Lourdes, a la niña. Una era sordomuda, la otra estaba bien. Entonces venden todo para llevarse a la niña, a la sordita, a Lourdes, a ver si Dios le hace el milagro. Total, que llega el día fijado. La señora, emocionadísima, se levanta a las 3:30 de la mañana, despierta a la niña, la envuelve en un cobertor por el frío, sale, la mete al tren, se van, llegan a Lourdes, la desenvuelve y apenas la saca, la niña ve a la Virgen y dice: ¡qué bonita la Virgen! La mamá, ¡ah! ¡Habló! Corre al correo, al telégrafo y le manda un telégrafo al marido: niña habló, ¿qué hago? Se espera una hora y recibe la respuesta también por telégrafo: regrésate cuanto antes, te llevaste a la que habla. Dios no hace milagros baratos, pero te hace un milagro enorme. No cambia la realidad, pero cambia la manera de afrontarla. La providencia de Dios hasta en los lirios del campo. Y con los santos, qué cantidad de gente: San Antonio, San Benito, San Eustaquio, pide las cosas directamente a Dios. ¿Sabes para qué son los santos? Para imitar sus virtudes. Dios nos los presenta para imitarlos. ¿Quieres llevarte un consejo de esta charla? Pero hazlo. Cómprate el libro de los santos, historias de santos. Mañana es día de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola se convirtió e hizo lo que hizo leyendo historias de santos, y en su tiempo había mucho menos, ya pasaron 500 años leyendo historias de santos. ¿Quieres regalarle a tus hijos, a tus nietos, a quien quieras algo en su primera comunión, en su santo, en su cumpleaños? ¿Cómo es posible que los católicos estemos regalando muñecas, muñecos, la Barbie, la carabina de Ambrosio? Eres católico, que se note. Regala un libro de santos, regala una Biblia infantil, regala algo que le llene el corazón a tu hijo, a tu nieto. Hay gente que puede regalar Barbies y cosas de esas que después no sirven para nada. Pues en fin, entonces, vidas de santos, para eso son los santos. Si no, te va a pasar lo que le pasó a esa pobre mujer, que se cae en un día de campo por un precipicio sin darse cuenta y va cayendo ahí, una caída de 200 metros, y grita: San Francisco bendito, por favor, ayúdame. Sale una mano y boom, la cacha. Dice: mil gracias, San Francisco, estaba a punto de morirme. Y le dice la voz: ¿de Asís o de Sales? Y ella dice: de Asís, de Sales. Pa' abajo. Atentas, atentos. Dios no es un Dios cruel. ¿Por qué Dios no vence el mal? Hoy por hoy sabemos, por la ciencia y la filosofía, que la naturaleza, la sociedad, la psicología misma, la moral, son autónomas, obedecen las leyes propias que funcionan por sí mismas. Hay placas que provocan terremotos. Lo importante es que el hombre descubra cuáles son. Curiosamente, siempre son afectados los pobres por el egoísmo del hombre. Ustedes vean que ahí donde viven los ricos y tal, no se destruye nada. Cada vez que llega un terremoto, cada vez que llega un tsunami, cada vez que... ¿a quién se lleva? A todos aquellos que los gobiernos, los irresponsables, etcétera, han dejado que construyan quién sabe dónde. Miren la diferencia: terremoto de 8.5 en Chile, 2 millones de casas destruidas, muertos, creo que no son 180 personas, 200 personas. Haití, terremoto de 5.5, 190 mil, 200 mil muertos. Y yo hablo como latinoamericano, como latinoamericano. Tenemos este problema. Sabemos dónde se puede construir y no, pero irresponsablemente. Y cuando vienen los problemas, ¿por qué Dios permite esto? No lo permitió Dios. Las leyes ya las conocemos. Lo permitimos nosotros. Hay gente que vio cómo se iba el agua en el tsunami y la vieron regresar y se murieron. Sí, ya lo sabíamos, pero ¿qué pasa? El mundo tiene sus leyes. Dios no está para estar controlando y evitándonos todos esos. Ya nos dio inteligencia. Jesús no quiere el dolor. ¿Por qué Dios permitió? Dios no quiere el dolor. Cristo pasó la vida haciendo el bien. Se sentaba y le traían a todos los enfermos. Cuando permite que una persona muera o conviva con una enfermedad, recuerda el Evangelio: Señor, ¿quién pecó? ¿El ciego? ¿Este o sus padres? Ni él ni sus padres, para que se demuestre la gloria de Dios. Me llegó un mensaje de internet de una mujer que no tiene brazos, seguramente la has visto. Sin brazos, cambia a su bebé, lo besa, encargó ya el segundo bebé. Con una pierna abre el refrigerador, saca la mamila, se la mete al niño, le peina las cejas con el dedo gordo del pie. Así. Un día el niño se va a dar cuenta que su mamá no era un mono, que era una mujer, una cosa preciosa. ¿Y sabes por qué Dios permite esto? Para que veas que hay mujeres completas y no quieren tener bebés o quieren uno. Hay mujeres que no tienen piernas y están abiertas a la vida. Mira, los que Dios mande. Las enfermedades son para la gloria de Dios. Podría poner mil ejemplos. Dios no es light. En Getsemaní lloró, sudó sangre Cristo, pero nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. También Moisés, que era amigo de Dios, tuvo que descalzarse en su presencia. Es un Dios que tiene autoridad. Las llamadas radicales de Jesús en el Evangelio son impresionantes. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Hay que caer como el grano de trigo y hundirse en tierra para dar frutos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja la barca, a tu padre, a tu madre, ven y sígueme. Ámense como yo os he amado. Hay que dar la vida por los amigos. Este es el verdadero evangelio, no el Dios light. Se estaba Pedro escapando de Roma. Ustedes saben la historia, que es bellísima, la historia del Quo Vadis. ¿A dónde vas? Quo Vadis Domine. Hay una iglesita que se llama así, Quo Vadis Domine, ¿no? ¿Y por qué está esa iglesita? Porque iba Pedro saliendo de Roma con Marcos y se le apareció Jesús, pero Jesús caminando hacia Roma. Y entonces Pedro le dice a Jesús: ¿A dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine. Y Jesús le dice: voy a Roma, dado que Pedro se estaba escapando, voy a Roma a morir otra vez por ti. Y dice Pedro: por ningún motivo que vaya Marcos. No es cierto. Dijo: por ningún motivo voy yo. Y Pedro se regresó con Marcos a Roma, lo agarraron y lo crucificaron. Y era tal el dolor de Pedro de no haber estado a la altura del maestro que dijo: no merezco morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza, crucifíquenme de cabeza. Dios es así, sí, sí, no, no, radical. El celibato sacerdotal. Hoy tanta gente que nos quiere ver casados. A mí me dice: ¿y ustedes por qué no se casan? El otro día le dije a una señora: pues preséntame a alguien tú. ¿Que por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué Cristo no se casó? Ah, pues porque lo mataron. En aquel tiempo la gente se casaba de 18, 19, 20 años. ¿Qué hacía Cristo a los 33 sin novia ni siquiera? Pero nos cuesta hoy tanto que estamos buscando a ver por dónde. ¿Sabes por qué Cristo no se casó? Para enseñarnos a todos nosotros que vale la pena consagrarse a Dios Padre y vivir solamente para Él y ser una imagen en este mundo de lo que será la realidad de allá, en donde seremos todos como ángeles. Pero ya aquí hay gente llamada y con una gracia especial para vivir solamente para Dios y para los hermanos. Si te llaman, qué bueno; si no te llaman, mira, dice Cristo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no te voy a decir a ti, tú te tienes que consagrar o tienes que hacer lo que yo diga. Pues bueno, nos acercamos a la conclusión. Dios no es burócrata, Dios no es cósmico, Dios no es un éxtasis, Dios no es nada de eso. Dios es una persona con la que se puede hablar. Y fíjate qué bonito: si no conoces a Dios, ¿cómo vas a transmitirlo o cómo vas a imitarlo? ¿Se puede imitar a Dios? Por supuesto que sí, pero nos han metido cada cosa en la cabeza. Mira, hay gente que dice, yo quisiera ser como Ricky Martin. ¿Puedes bailar como él? No creo. Yo quisiera ser como Michael Jackson. ¿De verdad quisiera ser como él? Con la cantidad de problemas que tuvo, y además no puedes ser tú ni cantar ni bailar como él. Yo quisiera ser el siguiente Julio Iglesias. No tienes tú la voz de ese hombre. Es más difícil imitar a los hombres que imitar a Dios. ¿Cómo cree? Si Dios es omnipotente, Dios es lo más, ¿cómo lo vamos a poder imitar? Es más fácil imitar a Dios que a los hombres. Tú no puedes ser Shakira. Tú sí te puedes parecer a Dios, y no tengo nada contra ellos, ¿eh? ¿Sabes cómo te pareces a Dios? Dios no te pide que lo imites multiplicando panes, peces, caminando sobre las aguas. No, Dios te dice, sé manso y humilde como yo, perdona como yo, cumple la voluntad del Padre como yo, ama a tu hermano como yo te he amado. ¿Quieres imitar a Dios? Agárrate el Evangelio y trata de seguirlo fielmente. Qué fácil, no sé si lo habías oído antes, qué fácil es imitar a Dios. Qué difícil poder parecerte a los hombres, que desgraciadamente de ellos sí a veces hacemos nuestro modelo. Pues en fin, conclusión, Dios es para cada quien diverso, porque a Dios se le experimenta, no se le define. No podemos definir a Dios. Ustedes me preguntan a mí, ¿quién es Dios? Yo te puedo decir quién no es. No es light, no es cósmico, no es esto, no es lo otro. Pero ¿quién es? Solo lo puedes experimentar tú. Sí podemos decir qué es lo que no es, pero cuidado, no te hagas un Dios a tu medida. Experiméntalo. El Dios de Jesucristo. Conclusión, la iglesia, por presentar a este Dios con fidelidad, tiene muchos enemigos. Vean simplemente los ataques a la iglesia de los últimos 2 años. Tremendo. Dios, la iglesia, por presentar al Dios verdadero con fidelidad, qué cantidad de ataques. ¿Quieren ustedes saber cómo podría crecer la iglesia católica mañana mismo? Multiplicarse, pero muchísimo. ¿Sabes cómo podrían crecer muchísimo las vocaciones sacerdotales y la vida religiosa? Si nos adaptáramos a lo que ya se adaptó mucha gente, es decir, sí te puedes divorciar, pero tampoco te pases 5 veces, no, pues divórciate 2, 3 veces. El aborto, no fastidies, no hagas 4, pero un abortito todos en la vida podemos hacer. La justicia, el pagar lo justo. Hombre, ¿por qué le va a estar pagando a los demás lo que no merecen? Tú primero enriquécete y ya después los demás. Nos podríamos adaptar a lo que hace el mundo. Los sacerdotes, que se casen todos mañana y vas a ver cómo crecen las vocaciones. Lo que Dios quiera de cada uno de nosotros. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pues bueno, la última idea que te digo de conclusión, en todas las lenguas, los niños chiquitos cuando nacen, bueno, cuando crecen un poquito, la primera palabra que aprenden a decir después de papá y mamá es esta, mío. Velos, mío. Todo es suyo, todo es suyo. De pronto agarran la cadenita que tiene en el pecho la mamá, mío, y para quitárselas es un problemón. Le agarran el juguete al hermano, mío, todo es suyo. Cuando un niño comienza a crecer y se hace niño y se hace adolescente y se hace adulto, cada vez te das cuenta de que nada es tuyo, nada es tuyo. Cuando eras bebé, todo es tuyo, hasta lo que es de los demás. Conforme creces te vas dando cuenta que ni tu mujer es tuya, se va en cualquier momento, no con otro, estamos hablando que puede morir, ni tu marido, ni tus hijos son tuyos, se van, crecen y se casan. La salud no es tuya, la casa, pregúntale a los 2 millones de chilenos que se quedaron sin casa, nada es tuyo. ¿Sabes qué es lo único que tienes? Dios. Dios. Eso es lo único que tienes. Preguntota, ¿lo tienes? Llévatela de tarea, ¿lo tienes? ¿Al verdadero Dios o al que te has inventado? Yo quisiera que todos salieran con este deseo profundo, además de los tres propósitos que les he dado, cómprate el libro de los santos, esto y lo otro, con el deseo profundo de conocer más a Dios. Y te hago un examen rapidísimo. ¿Tú crees en la Eucaristía? Si yo preguntara ahorita, ¿crees en la Eucaristía? Yo creo que la mayoría de ustedes diría, sí. ¿Ah, sí? ¿Crees que Dios está en un pedacito de pan? Sí. Ah, ¿y por qué no vas a recibirlo todos los días? Entonces se te abren los ojos de este. ¿Pero qué nos está diciendo? ¿Que es obligatoria la misa diaria? No, obligatoria el domingo o el sábado por la tarde. Dependiendo de cómo sea tu amor, irías diario. Yo, no me da ninguna pena confesarlo, no me puedo acostar sin celebrar la Eucaristía. Soy sacerdote. ¿Sabes cuántos laicos conozco de misa diaria? ¿Quieres el mejor propósito de esta charla? Si no puedes de momento misa diaria, comienza por decir, me voy a misa el domingo y los jueves, que es el día de la Eucaristía. Dentro de 6 meses, domingo, jueves y sábado. Dentro de 2 años, domingo, jueves, sábado y lunes. Dentro de 5 años vas a ser un hombre, una mujer de Eucaristía. Y vas a ver lo que significa tener a Dios dentro. Pues bueno, conclusión, Dios es lo único que tienes. No lo pierdas, ámalo. Que crezca tu amor por Él cada vez más en tu corazón. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.